1, 2, 3, 4. Oye. Oye. Oye. Ah, se me olvidó mi pastilla de inglés, perdón. Vamos a empezar un episodio más de Shangler. De Coffee and Sodas. El Coffee and Sodas número 12, sí, gracias, Shri. Este sábado 26 de septiembre del año 2015. Estamos a solamente unos meses, no, unas semanas del 30 aniversario de cuando Marty McFly pues viaja al futuro 2015. Reporte de situación, no hemos logrado nada. Probablemente lo que pasa es que los Chicago Cubs queden campeones de la Serie Mundial. Si eso pasa, pues sería algo increíble, ¿verdad? Oh, sí. Porque van a entrar a los playoffs. Así que ojalá que se nos cumpla al menos una de tantas predicciones. Los carros no vuelan. No hay hoverboards todavía comerciales. La ropa que se quede sola. Esa era la que yo más esperaba de niño. Y pues los zapatos que se aten solos. Un fracaso total. La humanidad ha fracasado en ese aspecto. Tu opinión, por favor. Híjole. Fail total. Es lo único que te puedo decir. Fail total. Y aquí está, pues yo soy Miguel Jauregui. Aquí está mi compañero Jesús Antonio, primo de Wilder Astorga Valderrama, ¿sí? Reunidos aquí con el presidente de la interventora de Gobernación, que da fe y legalidad de este podcast. Me pongo nervioso y como siempre, antes de comenzar mis días, bienvenidos a su podcast de confianza. Porque capaz de que diga algo la señora interventora y. Por no decirles Coffee and Sodas, prisión de gobernación. Con su podcast de confianza. Segov 00. No, no le hagas bromas porque fíjate lo que pasó al Ramones, que lo regañaron, ¿te acuerdas? Ajá. Ah, no, mejor ya. Se le bromas al de gobernación, ¿te acuerdas? No. Ah, Ramones fue como que el pionero en muchas cosas malas. A ver, yo me acuerdo mucho de los Saludowski. Sí, pues ya lo andaban corriendo. ¿Y la de gobernación cuál fue eso? Acuérdate que hacían un torneo en el que tú llamabas. Y era como que regalaba no sé cuántos miles de dólares, o no me acuerdo que regalaba. Por chiste de que mi mente tardaba como una hora. O sea, te decían, ya vamos a cerrar las líneas. Y era como que el precursor de los telejuegos, porque Ramón estaba como media hora parado ahí haciéndole de rango. Y la gente tenía que marcar más y llevar más boletitos. Entonces en el fondo estaba el de gobernación, pero pues siempre muy serio, ¿no? Ajá, ¿sí? Y no necesario, Ramón empezó a cotorreárselo. ¿De qué? ¿Qué? ¿A poco lo regañan si se sonríe? Y como que le empezó a hacer chistes y el de gobernación se empezó a reír poquito. Entonces al día siguiente llamamos de gobernación, multaron a Adal Ramones y quitaron el concurso. Ah, ¿qué año fue ese? ¿No te acuerdas? Uy, habrá sido como en el 2005. No, ya se supone que ya estamos en tiempos modernos porque ya es que antes no podías salirte del huacuar porque los de gobernación eran muy desgraciados. ¿Te acuerdas de la de Loco Valdés? En un show de carpa en los 60s dijo, preguntó que quién fue el primer presidente bombero de México y toda la gente se quedó. Y dijo, Bomberito Juárez, y toda la gente se rió. Y al siguiente día llegó gobernación y lo multaron y lo suspendieron por 6 meses. Y después, cuando vuelve, pregunta que cómo se llamaba la primera. Vale la pena por el chiste. Sí, no, y después pasó el año porque dijo que quién era la. ¿Cómo se llamaba la esposa del primer presidente bombero de México? Y todos se quedaron así. Y se llamaba Margarita. Y dijo, no, se llama Manguerita de Juárez. Y yo, ja, ja, ja. Y hasta ya llegó gobernación, otra multa y otros 6 meses. Wow, lo mandaron a la banca el pobre. Sí. Hablando de Loco Valdés, oye, se cumplieron 100 años del natalicio de Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. ¿Conocido cómo? Tintán, perdón. Tintán y su carnal. Marcelo. ¿Y su hermano mayor? El Manuel Valdés. Ah, es el menor. Ah, y el otro es. No, Ramón Valdés, y había otro que era. Había otro. Otro. Uno que sería un puro loco. Ajá. Sí. Así es. Perdón, ya. Sí. ¿Su hijo, mitad hija? Ah, ¿cuál era? La de Loco Valdés. Ah, híjole, Cristian Castro. Así es. La primera. Bueno, pues ya se cumplieron 100 años de natalicio de Tintán. Un personaje especial para la frontera, más que nada Ciudad de Juárez. Pues el máximo exponente de la moda del pachuco. Él introdujo la moda del pachuco a todo lo que era pues Latinoamérica, ¿no? El centro de México, más que nada. Ah, eso de hablar en Spanglish, o que usar el suit que le decían, el traje de pochuco. Eso ya era una moda pues que venía de los mexicoamericanos nacidos en Los Ángeles o tal vez en Texas, en El Paso, ¿verdad? Y pues él pudo solamente pues, hacer ese personaje, ¿verdad? Tintán. Luego ya en su carrera pues ya empezó a hacer ya más personajes pues fuera de lo que era Tintán, ya pues, películas como la del Cavernícola ese, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Y pues ya las películas bastante entretenidas. Bueno, había de todo, ¿verdad? Unas muy buenas y unas muy malas y unas que ay. Sí, me acuerdo que mira, pues ya es que las meras buenas eran pues, El Rey del Barrio, ¿no? Había una que se llamaba Calabacitas Tiernas, que fue la primera película que hizo, creo. Sí, Calabacitas Tiernas, sí. El Revoltoso estaba. Mátenme porque me muero, que está bien buena esa película, donde estaba buscando a alguien, se iba a morir en quién sabe cuántos días y estaba buscando puros trabajos para morirse. Y dije, no, pues mira, una vez la hace asistente de un corredor de autos, que el señor siempre, ese se va a matar y se va a matar. Va a la carrera y se sube con él y no se mató, fue la primera vez que se salvó de milagro. Y después Simba del Mareado. ¿De cuál otra me acuerdo? Aquí estoy viendo algunas. Chucho Remendado, La Marca del Zorrillo, donde salía una muchachona muy bonita de 16 años llamada Silvia Pinal. Ah, La Marca del Zorrillo. Eso me gustaba porque pues, la marquita que era como la estampita bien hecha del zorrillito, ¿verdad? El Fantasma de la Opereta. Estaba dos fantasmas qué revoltosos con su hermano Manuel Loco Valdés. Y me gustaba, fíjate. En el que cantaban azul, pintado, y así. Es raro porque se muere la protagonista, ¿verdad? También. Creo que sí, se va con ellos. Y luego le hacen un gangbang en Fantasma. No, eso es en Bang Bros. Eso es en Brazers, no sé. Después empezó a hacer Y pensé que salió de aquí de Juárez, ¿no? Porque aquí hacía. Trabajaba de intendente en el Canal 5. Y una vez se enfermó un conductor en la radio y él lo suplió, lo hizo muy bien. Y pues ya don Pedro Meneses de Hoyos ya ahí lo tuvo un rato. Y después ya se fue a México a probar suerte y pues... Vino la carpa y se lo llevó. Pues él era de familia, pues así no millonaria, pero pues de buena posición. El papá de Tintán llegó a la frontera como agente aduanal. Y pues era de buena familia numerosa y pues pobres no eran. Sí, no, sí, pero ya de ahí se hizo la leyenda de Tintán, ¿no? Incluso también estaba la anécdota que sí, después ya la confirmaron, porque era lo malo de México, es de que no hay, algunos datos no son corroborados, no se dicen, pero algunas estuvo contemplado a Tintán para que saliera en la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, iba a salir en la portada ahí con toda la bola de personajes que salían ahí. Pero por... Salió Aleister Crowley. ¿Sí? ¿Sí está ahí, no? Creo que sí. Son muchos. Aleister Crowley, que es el de la familia satánica, ¿verdad? Si no me equivoco. Búscala ahí, ¿no? Googleale, por favor. Va a ser una barbaridad y luego el internet me odia. Y también Chabelo, pues es el papá de John Lennon, ¿verdad? Tío abuelo de Matusalén. Matusalén López Chabelo. Highlander. Sí, hablando de Highlander, oye, cambiando de tema aquí rápidamente, se acabó Don Francisco. Entonces ya Chabelo pasa a la final mundial junto con Silvia Pinal. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Ahí mira, tenemos a Einstein, tenemos a Waldo, tenemos a Barack Obama, tenemos a los Cuatro Beatles justamente. Tenemos ¿a quién? Pues ahí está Chabelo, justamente hablando de Chabelo. Y así, pues interesante, 100 años de natalicio de Benito Juárez, de Tintán. De Tintán, y pues ya tiene una estatua nueva, la remodelaron y tiene una plaza en un mercado aquí de la ciudad, que es la Plaza Tintán. Vino su hermano a hacer el hermano menor, ¿verdad? Que es el Ratón Valdés. Hacer un show. Por cierto, esta tarde estuvo muy bonita porque estaba como que muy nublado y lloviznando, pero así ligerito, nada muy serio. Entonces fue un fin de semana muy agradable el pasado, Rick. Ahora sí entremos en materia y hablamos de Tintán. Aquí en el fondo estamos viendo Whiplash, la mejor película del año pasado que no se ganó el Oscar. ¿Y qué ibas a decir? Ah, no, aparte, acuérdate, ya empezó a llegar la época de color y ahí anduvo haciendo también sus películas Tintán. E incluso hay una que es donde la hace Cavernícola, que los últimos 3 minutos son en color. Era la tecnología, sí, del tiempo. Y dice, es que sale uno de los cavernarios ahí, de los cavernícolas, dice, ahora en Technicolor. Y a la siguiente escena ya todo está en color. Está muy padre. Y quien, también, aunque no fue muy buena la película, le hicieron una película a este personaje que salía, Chanok, donde Tintán la hacía ese cub. Lo último que hizo ya. Ya después fallece de cáncer. Y curiosamente, para cerrar ya el tema del Tintán, cuando estuve trabajando aquí en la Feria del Libro hace 2 años, vino un autor que se llama José Niquet. Él siguió la trayectoria de Tintán y es el único en México, triste decirlo, que tiene la filmografía completa autorizada, más no oficial, de Tintán. Dicen que hubo otras películas donde salió Tintán, pero no era un protagonista, pero nunca se tomaron en cuenta como parte de su filmografía. ¿Cuántas películas hacía por año? ¿Como unas 6, 7? Sí, no, muchas, muchas, incluso también los discos, presentaciones varias. Contó una historia muy buena, déjame, te la digo. Por ahí de los 90s, aquí en Juárez se vendió un libro que se llamaba Tintán, el genio sin lámpara. Y este señor, José Niquet, ahorita lo platicamos de esto. Nos estaba contando, perdón. Pausa. Ahorita contamos qué pasó. Y en este podcast no hacemos ninguna edición, señor, por cierto. Realmente interrumpir el tema, ¿verdad? Pero antes de cortar, te quedas así como que, ¡ay, canijo! Ahora, explícale a la gente, por favor, qué fue tu falta de profesionalismo, distracción. O sea, ¿tú crees que cuando a Lalo Salazar le tembló la tierra, él hizo corte? No. Tiene la cara de pobre venado asustado y tenía ganas de llorar, pero ahí estuvo porque el productor le dijo, güey, es rating. Y Lalo Salazar no la rajó y no se distrajo. Pero tú dijiste que le pusiera pausa. Y ahí que estabas acá, speechless. No, es que, bueno, porque es speechless. No trates de desviar la realidad. ¿Eres agente del gobierno tú entonces? No soy agente del gobierno. ¿Vas a decirme que nadie le chifló a Peña Nieto en el grito de independencia? No, claro que no pasa. ¿Eres tú eso, uno de ellos? Somos un país. ¿Eres tú? Somos un país de vidas. De ¿cómo te paga el PRI? Nada. ¿Cuándo te paga Tele? Somos parte de este. ¿Cuándo te das carga ya por ser parte de esos rincos? Somos parte de esta maquinaria llamada México. Vamos, México. Vamos. Entonces sí se puede. Sí se puede. Ay, qué jalada. Seguías hablando de. Ah, sí, pues. Bueno, no. Es que tengo aquí. Yo, pues, cada gente que cuando me dan chance, yo recomiendo la película de Whiplash. Porque, pues, fue la película. Para mí, la mejor película del año pasado, ¿verdad? Entonces, ahorita está en la tele, está en Cinemax y pues tiene escenas muy buenas, escenas, piezas muy buenas de escenas y pues la película está muy buena actuada. Es Mr. Fantastic, que es el protagonista, ¿verdad? Sí, pues hasta la película está muy buena y hay momentos en los que Shui se queda anonadado, como cuando compa Neyman, por estar acá, no Neymar, Neyman, por estar acá practicando la batería, pues está todo sangrado y mete las manos en un jarrón con hielo. Acá estilo, ¿quién era el que se le ponía hielos en las rodillas? Era un jugador. Luis Hernández o Rafa Márquez, que ya están acá, pues en edad, ¿verdad? Que se pone. Como dicen que de tocar tan duro la guitarra. Un ex guitarrista de Metallica que hizo después Megadeth, que era Dave Mustaine, dicen que se cansaba tan duro que era, tenía que meter, después del concierto tenía que meter un tiempo todo el brazo en hielo, se le cansaba demasiado el brazo. Pero sí, bueno, ¿Algo más, Miguel? ¿Puedes seguir con una de tinta? No, ese color podcast ya estuvo. Ah, ok, gracias, gracias. Ok, entonces les iba a decir de que salió ese libro de Tintán, se llama el Genio sin Lámpara. Era una portada como gris. Y cuando estuvo aquí la Feria del Libro, venían presentando un libro que se llama Tintán y su trompabulario, de un tal José Níquet, señor de ascendencia francesa que vive en Juárez, y se fue a México. Entonces él trabajaba en una revista, en un periódico, perdón, y todos los domingos tenían un suplemento, un dossier, ¿no? Y de ahí sale uno de Tintán. Digo, no, pues ahorita es un especial de Tintán. No, oh, pues sí tengo bastante material. Lo sacan y un tipo agarra todo ese material y aquí en Juárez lo presenta como el libro de Tintán, El Genio sin Lámpara. Y por más que trataron de contactarlo, nunca lo pudieron hallar. Se desapareció el tipo. Entonces, él pasaron los años y el señor ya, don José Niquet, se decidió a hacer el libro Tintán y su trompabulario, donde viene esa anécdota de ese libro. Bueno, pues ya es todo, ya de lo que les iba a platicar de Tintán. Antes de esa escena de Whiplash que sí me marcó. No, pues aquí tiene tocado otra escena. Spoiler alert. El protagonista se le olvidan las batacas. Tiene que rentar un carro para llegar a un concierto. Porque se descompone. Y se le olvidan las batacas en el lugar de donde rentó el carro, que está a 10 minutos de distancia. Entonces va a madre y pues, ouch. Por ir hablando en el celular. Y aparte no se puso el cinturón. Pues lo chocan, ¿verdad? Y se voltea. Muy buena escena. Muy buena la película. Ahorita estamos esperando a que empiece a dar el show, episodio 2, a ver cuánto dura, como media hora. Pues yo sigo jugando Metal Gear. Se posesionó de mi vida completamente. A veces pido que me fultoneen del trabajo, que alguien mete un globito y salga volando yo del trabajo. ¡Ah! Y que me regresen a la Mother Base, o sea, aquí en la casa. Sigo llevándome todo lo que pueda. Me llevé un porcupine del juego. Le di un pájaro con un dardo para dormir y me lo llevé a la base. Un camión, una caja de tráiler, un tanque. Todo lo que se uno con globitos, ¿verdad? Muy padre juego. Y apenas voy en el 22%. Sé que te faltan otras 5 meses de juego todavía. El protagonista viene aquí con la mano rota. O sea, se madrió. Y el problema es de que voy a llegar tarde al concierto, ¿verdad? Amor, Cecilia, ¿tienes tú algún tema que contribuir al podcast rápidamente? Mm-mm. Bueno, increíble participación de la interventora. Pues que hace mucho que no leo nada. No he visto anime. No he leído mangas nuevos. Por eso no tengo nada que aportar. O pregúntame algo y a ver si te contesto. ¿Cuál es la capital de Honduras? No sé. No sabe. San Pedro Sula. San Pedro Sula. Perfecto. Sí. Okay. No, me acuerdo mucho del sketch de cuando Eugenio Derbez parodia con el Lobos. Porque cuando le da el veneno al esposo, la Catrina Cri le empieza. Oh, ¿cuántos 2 más 2? ¿Cuál es la capital de Honduras? Y luego, estoy perdiendo el conocimiento. No, dice la Catrina Cri, por fin estás perdiendo el conocimiento. Y luego se cae el tipo. Es una escena que me gusta mucho. No sé, pues, ¿has visto alguna película, algún video? Juego video. Cómic en internet que te haya agradado últimamente. Interesante, que no sé. Fascinante participación de Cecilia Vázquez. No, pues que he visto puras películas contigo. Que no. No, es que te digo, no sé de qué hablar, no tengo temas. Lo único que tengo es que me la paso viendo Harry Potter todo el día. Si es una película de Harry Potter, me pongo a verla. Porque me estoy obsesionando con los libros y quiero saber más qué pasa. Todo. Fascinante participación de Cecilia Vázquez. Agradecemos su participación en este podcast. está enfocada en dibujar a, pues dibujar, platíquenos que estás dibujando. Estoy dibujando a Bilbo. Bilbo, Bilbo Baggins. De tenía como mucho tiempo, muchos años sin practicar realismo, sin practicar dibujar rostros o algo así. Y y en un concurso de un grupo de comiqueros que estoy de la ciudad, empezamos a hacer retos. Y en este último reto dibujé a Marty McFly. Después de 10 años no me quedó tan mal y ahorita quiero seguir practicando el realismo. Y ahorita ya voy a la mitad de un dibujo de Bilbo Baggins. Bilbo. Si lo acabo, lo subiré ahí a la página donde yo subo en el podcast para que lo vean. Perfecta participación, Cecilia. ¿Qué te ha parecido Metal Gear Solid 5? Pues te he visto jugarlo bien poquito. Por eso, ¿qué te parece? Un poco casi. Lo poquito que he visto se me hace suave las... por ejemplo, cuando secuestras a la gente que les pones el globito y los mandas a volar. Me gusta la misión donde tenías que buscar una cabra. Que estás buscándola tú, o que era un becerro, no me acuerdo qué era. Y la estás buscando en un campamento, así, y noqueas a toda la gente ahí. Y resulta que no, nomás te tenías que esperar a que anocheciera y de repente aparecieron cabras por todos lados y tú ya agarrabas la que más te gustaba y te la llevabas. No, de hecho la cabra siempre estuvo en un corral, como a 10 metros de donde empiezas. Pero nunca la vi, entonces pues arrasé con toda la base y nunca encontré la cabra hasta que la tuve que buscar en YouTube. Y estaba la cabra así como, así, a la derecha. ¡Plip! No, hacer el chiste de que nadie te viera llevar toda la cabra o usarla con el globo y se acababa la misión. Era cosa de 5 minutos. Era como un tutorial para que aprendieras a hacerlo de los globos. A picarle el triángulo. Sí, pues tiene visiones bastante entretenidas de, pues, va a ser cosas bastante complicadas a secuestrarte una cabra, ¿verdad? Llevártela a la base. En otro dice Sri, ha llegado aquí, ya está aquí, el momento llegó. A lo mejor en un Triangle, un podcast, platiqué de esto hace como 4 años, 2011. La Copa Mundial de Rugby está de vuelta en mi vida. Gracias a Dios. Por fin, Dios crió el rugby en el séptimo día. Me sorprende, aquí en Latinoamérica salen ESPN 3, por suerte. Yo recuerdo que el mundial pasado lo vi en un canal que era NBC Sports, o si no me acuerdo era Fox Sports en Estados Unidos. Yo te veía allá, ¿verdad? Y ahora me entero que en Estados Unidos, si quieres ver el mundial de rugby, pues ojalá que seas millonario, porque cada partido cuesta $37.99 en alta definición. Sí, $37.99 por partido en pay-per-view. Sí, así es. O sea que si quieres ver el partido de hoy de Inglaterra-Gales, ojalá que tengas $37 más impuestos para poder ver un partido de hora y media. Y así es todo el mundial. Todo el mundial está en pay-per-view. No hay un solo canal de tele de cable. Bueno, está en un canal que se llama NBC Universal. Pero no está ahí. O sea, ellos tienen los derechos, pero solamente lo transmiten por pay-per-view. Entonces es una estafa, o sea, es un robo. Es un robo total, imposible. Yo, por suerte, pues lo tengo aquí en ESPN 3. Ponen todos los juegos, muy bien narrados y en alta definición. Así que, pues suerte la mía, de verdad, que pude ver el mundial en tele. De cable, pero sin pagar una millonada. ¿No pasa lo mismo en otros canales, en otras televisoras de paga en el mundo? Pues el rugby es popular en todo el mundo, menos en Estados Unidos. O sea, ya es el fútbol americano. Me tocó ver lo mismo una vez con un torneo de cricket. El torneo de cricket costaba como $100. No, en Estados Unidos, pero era todo el mundial, eran 6 meses de mundial de cricket. No, pero aquí cambia, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo vi algo así parecido en México fue el mundial de Corea-Japón, que DirecTV compra en exclusiva los derechos del mundial para México. Así es que todos los partidos, había partidos que se podían ver en televisión abierta, pero había otros que en México, y había otros, Ajá. Y había algunos otros más, ¿no? Pero había otros que en exclusiva solo estaban en DirecTV. Sky no los tenía. Lo que tuvieron que hacer los de Sky en ese tiempo del Mundial fue abrir todos los canales para, pues, para sus clientes, ¿no? Pero ya después se cierra DirecTV y Sky hace lo mismo para el Mundial de Alemania 2006. Algunos juegos son en exclusiva por Sky nomás. Igual con toda la innovación de tecnológica, podías ver el juego en últimos, sí, lenguajes o en sonido ambiente. Y sí, pero... Cuando es una proposición de valor agregado como esa, perfecto. O sea, que lo puedas ver con el feed original, sin sonido de comentaristas, o tal vez con ángulos diferentes, pues está bien, o sea, está bien, es un valor agregado que... Si tú lo quieres ver por tele abierta, perfecto. Si quieres tú estar más dentro del fútbol, pues lo pagas. Pero en eso es nada más la pura señal... El puro feed, o sea, la pura señal, 37.99 por un solo partido. O sea, te comprendo si fuera todo el mundial o la mitad del mundial, pero cada partido por 40, el equivalente a $40, que ahorita son como $700 por partido. Y el mundial dura. ¿Solo en Estados Unidos? Dura todo octubre. ¿Pero eso solo pasó en Estados Unidos? Sí, porque todo el mundo está en Sky, ¿verdad? En Sky inglés. No es Sky, ya, no es Sky, ahora es One. ¿Ya es One? One. Entonces también le cambiaron el nombre aquí a Sky en México. No sé, no lo sé, pero sí. La que es Sky lo es dueño News Corp, BBC, Globo y Televisa. Ahora me imagino que va a cambiar porque mira, cuando veo las transmisiones de Monday Night Raw, viene en One Sports. Ya no es Sky Sports. ¿Acaso bajas tú la lucha libre por torrent pirata? Sí. Pero porque no tengo cable en mi casa. Y aquí en México ya les... WWE les quitó los derechos de Televisa y a TV Azteca. Porque... Mira, esto es de Fotichi. No, lo que pasó fue ahí que... TV Azteca pasaba... Digo, los lunes... Televisa siempre agarra lo mejor y entonces agarró Monday Night Raw. Los lunes los pasaban de 9 a 11. De repente lo cambiaron. Lo cambiaron a una hora y media. Y cuando empezó a hacer el programa de 3 horas, de nomás pasaron una hora y media. Y empezaron a cambiar los horarios. O sea, primero eran los lunes, después lo ponían los viernes a las 4 de la tarde. Después los domingos. Y a veces así por una vez por Mundial y por Olímpicos los tuvieron que cambiar a los domingos en la mañana. Y TV Azteca casi todos los que fueron... 9, 10, 11, 12, 13. Los 4 años que estuvo ahí con el programa de SmackDown, lo pasaban los viernes a las 9 de la noche, hora local. Y no había problema. El único malo es que los comentaristas estaban del nabo, así empezaban a alburear ahí mismo. Así que, ay, mira, pues bueno, o sea, empezaron a alburear. Y ya después lo cambiaron el programa a las 5. A las 5 de la tarde, hora local. Y después los domingos en la mañana. Entonces ya WWE dijo, no, ¿sabes qué? Les vamos a quitar los derechos porque no nos están asegurando nada, nos están cambiando cada que les da su gana. O sea que la WWE tiene algo que se llama integridad artística. Sí. O sea, que se enojaron porque les mutilaban sus programas. Sí. O sea, ¿ellos tienen ese concepto? Sí. ¿Y por qué te hasta que no tienen el mismo concepto sobre su programación? Tenemos que preguntarle a ese chango esquizofrénico, Miguel. O sea, no manches, si alguien de lucha libre tiene el concepto de que, oye, me vas a dar un programa, me estás pagando por él, pero te exijo que lo pongas como es, sin alteraciones, ni no pueden hacer eso, y te lo quita, rompiste el contrato, ¿verdad? Te los quitas. O sea, si ellos tienen ese concepto de integridad artística, ¿y eso qué es lucha libre? Bueno, entretenimiento deportivo, como le llaman ahora. ¿Cómo es de que te veas que no puede hacer un huequito en las 24 horas del día para poner un programa de 3 horas? Los lunes en la noche. Ah, no, Televisa. No, Televisa, pues. ¿Por qué no pueden hacer eso? Tienen 7 canales, o tienen... ¿Por qué no puedes poner la versión inédita en la noche, después de las 11, de 11 a 1 o algo así? Y poner el resumen de hora y media en el horario estelar. O sea, tienes 5 horas de Malcolm en el medio, 2 horas y media de Dragon Ball en la tarde, otras 2 horas del Chavo, la novela colombiana, Mariachi, que la Rosario de Tijeras. No puede, no hay un huequito en ese espacio que digas, vamos a poner lucha libre. A los niños les gusta John Cena, whatever. y poner ahí el bloque completo. O sea, es una noche de la semana. Eso es de lástima, de vergüenza, la neta. Igual pasaba esto con los horarios del anime. O sea, esto ya es un tema que hemos llevado mucho tiempo, ¿verdad? Anime lo cambiaban a la hora que querían. A los teleshowbies los cambiaron a la hora que querían. ¿Te acuerdas de los teleshowbies? Es otra historia. Así que vamos a perdernos la lucha libre. Oh, qué vergüenza, qué desgracia. Y era como las, entonces por eso bajas a la lucha libre pirata. Sí. Eres un luchador pirata. Sí, no, y entonces mira, aquí está hablando de teleshow. Entonces lo que sucedió fue que también los Teletubbies. Sí, Bill copia chafa de los Teletubbies. ¿Sabes por qué? Bueno, salen los Teletubbies y el mundo se vuelve loco por ellos, ¿verdad? TV Azteca y Televisa dicen a la BBC, hey, pues suelta los derechos, ¿no? ¿Cuánto quieres? The sky's the limit. Ok, dice BBC, está bien, no hay problema. Ahí te van los derechos, vara, vara. Pero hay una condición. No puede haber comerciales. Es un programa infantil, didáctico. Y por eso no queremos que comercialices con él. Puede haber comerciales antes y después, no hay ningún problema, pero no durante el programa. El bloque de media hora es completo sin comerciales. Ahí está. Y creo que dijeron aquí todos. O sea, no, inaudito. O sea, si los teleshowies, estás viendo los teleshowies y no pueden meterte toallas femeninas de Saba. O algo así, ajá, no deal, así que no hay venta. Entonces, ¿qué hace TV Azteca? TV Azteca le vale madre. Como aquellos tiempos le valían muchas cosas madre. Inventa los teleshowbies. El programa, los monos estaban horribles, no manches. Pero es una copia vil y zarra de los teletubbies. No sé si hubo algún tipo de acción legal o no, ¿verdad? Pero pues obviamente es una vil copia pirata de los teletubbies. Y se le avisa a rastrear los teleshowies, Rui. ¿Qué te parece? Me hubiera gustado que le hubieran hecho la historia atrás de mí, todos los teleshowies, a ver quiénes eran las personalidades atrás de esos simpáticos personajes piratas. Tara Sarmiento, Esteban Macías, Juan José Origel. Obviamente dicen los créditos, Rui. Híjole. ¿Cómo se llamaba el que se murió de el mundo del espectáculo? El güero. Ah, no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien que tenía un programa de música electrónica. Sí, Paul Moll, Neon Knights. Sí. Por el chavo, ¿verdad? Se murió joven. ¿De qué se había muerto? Un infarto. ¿Un infarto a los 30 y tanto? Fue un infarto fulminante, creo. Y en ese tiempo era novio de una integrante. Lidia. V7, ¿no? ¿Lidia? Ah, sí. No, creo que no llegó al programa. Y pues, por eso fue. Ouch. Triste, ¿no? Como Pipo, payaso de Monterrey. No, también se murió de un infarto. Alguien que me corrobore ahí en Monterrey. Que se murió de un infarto y lo encontraron como los 3 días ahí. Qué triste. Así es. No, bueno, ya para cerrar el tema de WWE, Miguel. ¿Cuál? WWE. Women's Entertainment. WWE. The Warriors Entertainment. WWE. De los ositos. Ajá. F. WWE. Ajá. Entonces, te decía que pues. WWE es un canal de mujeres en inglés, se llama We Entertainment. Ahí sale Bryce Silas. Sí, pero es como que. Se ve como que la cultura. Veo muchos programas de cultura de afroamericana en la tarde. Pues es que la gente más ruidosa, Rui. Bueno. Entonces te digo: ni Televisa ni Televisa acá hicieron nada. Perdón. Es que Rui tiene un chip que cuando hablamos de TV Azteca le causa asma. Los overlords lo están controlando. Entonces no hicieron nada porque los abogados que tienen el equipo de abogados de WWE sí son muy bravos. Así es que se quedó así en paz. Pero ellos nunca, los de TV Azteca nunca se despidieron. O sea, dijeron hasta la próxima. Los de Televisa sí dieron las gracias por tantos años, por esos años que la gente lo seguía, pese a los cambios de horario. Entonces, ¿ahora qué va a hacer para la gente mexa para ver el film? Pues, tener cable, tener tele de paga, o si no, no. Y supuestamente ¿No será por lanzar la WWE Network en México? Ya está en México, ya llegó a México. Y apenas hace unos meses llegó a Canadá. ¿Sabes qué es lo peor? En la WWE Network solamente ponen la versión de hora y media de Raw. Y qué gacho. Todo tiene integridad artística. Por eso perdieron 700 millones de dólares de WWE. ¿Por qué? ¿Ya no están atados con ninguna televisora? Exacto, exacto. Por solo 9.99 al mes puedes disfrutar toda la programación corriente del canal, más los juegos por eventos. Con un contrato de 6 meses. O sea que son 9.99 por mes, pero pagas un bloque de 10 meses juntito. O sea, un chunk de 60 baros. Y sí. Está perfecto. Sí, ¿y podría eso por rugby? No, y está todo dado, está bien, está muy bien. Y te digo, tienes acceso a un friego de cosas, ahí las entrevistas extras, ¿no? Más toda la programación de los 24 horas del día que tiene el canal. Y pues está muy padre, está muy. Combina mucho. Bueno, ya se va a caer Whiplash, dale un corte, ahí venimos. Ahí volvemos. Así ya volvimos, señores. Estoy orgasmeado, Miguel. ¿Orgasmeado? Sí. ¿Qué, Shri? Cuéntanos. Terminé de ver Whiplash. Hasta Shri acabó cansado. Oh, estuvo. Está muy intensa. Los últimos 10 minutos, ¿qué? Están muy intensos. Todo lo que pasa todo en un rato. Encabronamiento. Que desemboca en ira. Que desemboca en tranquilidad. Que desemboca en contestaterismo. Y un clímax. Vamos, está. Verás, la neta, si tienen oportunidad de verla, sí, excelente película, claro. Excelente. Hubiera sido la gran ganadora del Oscar, Sí, más que pues claro que siempre, cuando es, películas sobre actores o películas sobre teatro, películas sobre actuación o películas sobre Hollywood, pues claro que la Academia, malo de los Oscars, va a votar siempre por algo así. Exacto, exacto. No, pues está muy buena, está muy, muy, muy buena. Valió la pena prestar el monólogo de Adal por eso. Sí. Bueno, estábamos hablando entonces de. Se me olvidó el tema. Ok, vamos de tema de una vez. Sí, vamos a cambiar de tema. ¿Qué te parece hablar de algo más retro? ¿Qué tienes en mente? ¿Somos mexicanos? Ok. Yo no sé, yo soy latino. Oh, bueno, mira, estaba viendo. En. Esta semana salió una canción compuesta por Emilio Estefan. Se llama Todos Somos Mexicanos o We're All Mexicans. Es una canción que es reggaetonera, que empieza con guitarra española. Sale la Talía diciendo vamos latinos. Salen actores que son mexicoamericanos que no saben nada inglés, pero salen diciendo que gracias. A lo mejor el tema era que se llama We Are All Mexicans. Baja probablemente por cuestión a Donald Trump, que básicamente generalizó, o es esa gente que piensa que todo lo que no es de los Estados Unidos o del sur, o sea, de México para abajo, para ellos todo es México. Es como si vas con alguien de Inglaterra o alguien de Japón y dices, ay, esta parte de aquí abajo, o sea, todo lo que no es Estados Unidos o Canadá para el sur, que es México, o sea, para ellos no diferencian. Sí, Mexican es así como el guatemalteco, el hondureño, incluso el boliviano, el paraguayo. Para ellos todos es mexicano. Mexican. A lo mejor ahí viene el tema de que, bueno, pues sí, somos mexicanos, pero, o sea, para ellos los gringos ineducados somos mexicanos todos. Pero realmente, a lo mejor tratan de decir que el término latino no es solamente el mexicano, sino que es toda una mezcolanza de culturas y tradiciones diferentes. Eso es lo que yo entendí, porque de mexicano la canción no tiene ni un segundo. La guitarra española tiene razón. Luego empieza a hablar la Thalía, luego empieza a rapear el Black Eyed Peas, que es el que le hizo de Vega en la de Chun-Li. Daddy Yankee, y luego Yandel, y luego Wisin, Willy Chirino, Juan Luis Guerra, y sin el 440 para colmo, o sea, lo peor de todo. Margarita la diosa de la cumbia, Paquita la del barrio, cantantes de prestigio como Jan. Sí, Jan, ¿te acuerdas de Jan? ¿Actor? No, era cantante. Cantante cuando empiezan así como, voy a hacer un video chida de cantantes, deja invito a Jan, a Paulito Ruiz, Fabio César, Charlie, el de Magneto. Mauri, bueno, todo Magneto. El vato que perdió los tres dedos en Menudo por saludar al helicóptero. Este, el chavito de Mercurio. El otro que era el popular de Mercurio que salió primero. Y luego, este, el hermano de la de Jeans. A la de Jeans. Pero, o sea, a las chafas que nadie conoce. Este, o sea, voy a hacer así un grupo chida. Este, a los de H. Bahía. Este, las de Twist, que no es la, las dos que nos van a tener la Forcade. ¿Quién más? ¿Quién más estará bueno? Este, a seis de los S Club 7. No, John Cicada sí pegó. Bueno, fue Walking Wonder, ¿verdad? A seis de los 7 S Club 7. Este, a los Boys de los Venga Boys. ¿Qué más, Shri? ¿Qué más? A dos de tres de los de No Mercy. Where do you go? My lovely. Bliu, bliu, bliu, bliu. I wanna know. I wanna know. Dun, dun. Oh, oh, eh, oh, oh, oh, oh. I wanna know. Radio Shango León. Perdón, no tenemos tema de clara, así que estamos aquí desvariando, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Shri, cuéntame de H o Axe, Axe, el desodorante Bahía. Ok, que es bueno esto. Que no, lo único que sé es que son un grupo de 6 personas, 3 tipos, 2 chicas muy buenotas. Que fascinante. Shri, gracias por tu información. Oye, este. One hit wonder y nada más. ¿Cuál es la beso en la boca? ¿Es cosa de pescado? Es beso de pescado. Tengo ojos de pescado. Sí. Para eso la crema es vitacilina. Ahí fallamos miserablemente. Oye, este, tengo algunos contactos en Facebook, que no voy a decir su nombre, Pablo Calderón, Elías Omada, que son este fanboys de SNK. Shin Nihon Keikaku. Sí, Neo Geo. El problema es de que son fans de SNK y critican mucho a Capcom. Porque Capcom tiene como 25 Street Fighters y apenas van en el 5, ¿verdad? Entonces critican mucho en Facebook de que pues Capcom dejó las gráficas 2D muy caras de producir por cambiarse a las gráficas de tercera dimensión, ¿verdad? Entonces, ellos pues ponían así los poses de las caras raras de los personajes y que mira qué feo se ve esto y que la animación 2D es lo mejor. Y ellos pues defendían mucho a SNK, que pues hasta hace unos años todavía hacía animación 2D horrenda, horrenda, con tamaños mosaicos gigantes tipo dignos del cubismo. Picasso estaría orgulloso, pero ellos estaban defendiendo que todavía hacían sprites a mano, 2D, ¿verdad? Pues ¿cuál es la sorpresa, Shri? Que en el Tokyo Game Show, SNK anuncia King of Fighters 14, King of Fighters 14, ¿sí? Con modelos de tercera dimensión, uh-huh, que se ven dignos de un PlayStation 2. Horrendos, horrendos, horrendos. ¿Cuándo pasó eso? Hace como 2 semanas. Híjole. ¿No, no hay chance de verlo aquí en internet? Sí, claro. El chiste de que yo, pues, diciendo así como que, toma eso, Pablo Calderón y Luis Armada. Les mando un link y luego me responden, no, no hay problema, este... El juego todavía no es final y se puede ver mejor todavía. Veo porque pues con las 2 personas que trabajan en SNK y una de ellas pues es barrendero, ¿verdad? Pues no creo que puedan hacer mucho con eso, ¿verdad? Ahora hablo de este tema porque hay algo muy interesante aquí. Shui, cuando te ibas a las maquinitas, a donde fuera, había Street Fighters piratas. Oh, claro que sí, a donde fuera, sea un negocio seguro para los señores de los dueños de las maquinitas. Así es. Mira, o sea, aquí está Shui, puso un gameplay. O sea, los monitos parecen así como si fueran este, no sé, o sea, no se ven 2D ni se ven 3D. ¿Sabes qué? Se ve así como si hubieran hecho una claymation muy cara. Ajá. Así como si fueran de, como de resina o plastilina o PVC capturados digitalmente, tipo Rise of the Robots 95. ¿Sabes qué? A mí me asemeja mucho al juego de Garou, Mark of the Wolves. Pero Garou se veía bonito, estos no se en ve. Esto se ve tieso, Shui. O sea, en Garou, Mark of the Wolves la animación era perfecta. Esto se ve tieso, mira, no se ve bien. algo está mal ahí. Es no es ni caricaturizado ni fotorrealista. Es una mezcla extraña de los dos. Sí, o sea, es algo bizarro. No, o sea, no me acaba de gustar. Ahora, si pones tú un clip de Street Fighter 5, vas a ver, lo pones TGS, Tokyo Game Show. TGS. Vas a ver la diferencia en lo que es una verdadera animación fluida y pues bonita. O sea, realmente Capcom tiene dominado esto, porque Capcom pensó inteligentemente y obviamente por cuestiones económicas, pues hicieron animación en 3D desde hace mucho tiempo. Ahora, los defensores o exponentes ahorita máximos de la 2D sería Arc System Works, creadores de Guilty Gear, porque sacaron Guilty Gear X-Earth Sign, no sé cuántos nombres tenga, puede ser animación 3D modelada con cel shading y representada en 2D, pero esa sí era animación hermosa en 2D, pero es tardada, es cara. Esto, ¿qué es la diferencia? Mira, la ropa de los monos, aquí tenemos un personaje que se llama Rashid, que es como algún tipo de árabe. Mira, la ropa tiene fluidez, movimiento, los movimientos tienen un peso, puedes ver la fluidez en la animación de ellos. En el juego de King of Fighters 14, la ropa ni siquiera se movía. Esto es la diferencia, mira. Por cierto, este personaje es un saludo como el tuyo. Pero el chiste de que esta persona, estas gentes, pues mucho hablaban, defendían que es NK y que no sé qué tanto. Tal estaba Sofía de King of Fighters 14. Y como dignos fan de la América. Calladitos. Mucha crema. Aquí está tu papá. Que yo soy tu padre cuando gane la América. Que ya sabes para qué, no sé qué tanto. Comentarios acá, mamilas. Pierde la América como hoy. Mira, grillos. Qué riquit. Ah, se fueron a esconder. Así que ahorita yo estoy así como que en mi victoria, así de King of Fighters 14, por favor. Ahora, no me confundan. Yo soy fan de King of Fighters. He jugado todos. Algunos de maquinita. La mayoría por desgracia en emulación. Pero los he jugado todos. Yo soy fan acérrimo de la Neo Geo. Para mí es una de las máquinas mejor hechas de la historia de la humanidad, porque pues 20 años y seguían sacando juegos hermosos en 2D. Pero eso ya es una aferración de SNK. O sea, desgraciadamente SNK solamente tiene esa franquicia en viva todavía. No hacen otro juego que no sea King of Fighters. Y muchos juegos de pachinko. Juegos de pachinko all the way y celular. Oye, pero en cuestión de arcade, nada más King of Fighters. King of Fighters nomás, no tienen más ganancias. King of Fighters. Ganancias nomás King of Fighters como Arcadia. Sí, pues en Japón todavía es negocio. Pero lo que es más negocio para SNK es King of Fighters Pachinko, Samurai Showdown Pachinko, Fatal Fury Pachinko. Los Pachi Slots son los que ellos les dan dinero. Por eso ya existen. Ahora, esta conversación viene a través de que, pues, le pregunté yo ahorita. Porque si jugaba Street Fighter piratas, el odio de estas personas hacia Capcom viene de Street Fighter 2, 2 Champion Edition, 2 Turbo, 2 Super Turbo, 2 Turbo EX, Super Ultra, Alpha Gold, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, se volvió un poco excesivo. La causa de esto era de que Capcom se veía forzado a actualizar sus máquinas, debido a que había una comunidad muy fuerte que se dedicaba a hackear y a modificar el código del juego. Todo el mundo vimos a Ryu tirar a Dukensen brincando, o un Shuriken que tiraba como 5 Dukes al mismo tiempo, combos infinitos y miles de trabas en los juegos de Capcom. Muy famoso el Street Fighter 2 Rainbow Edition. Por eso Capcom, a causa de esto, pues lanza Street Fighter 2 Champion Edition, porque pues la edición era de que ya podías usar a dos Ryus al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego hackean la máquina para hacerla mucho más rápida. Bueno, pues viene Turbo. La gente quiere más rápido, quiere más Turbo, pues el Turbo le dan. Bueno, ahora La gente quiere jugar como Vega y Balrog y Bison. Ahí va, ahí va. Ahora la gente quiere jugar como ellos, pero más rápido todavía. Bueno, ahí va Hyper Fighting 2X, que salió esa nomás en Japón. Ahora que quieren super combos, ahora ahí va Super Street Fighter. Y así se va la cadenita, ¿verdad? Mucha gente se quejaba de que, ¿cómo es puro Capcom saca 5 Street Fighters 2 y nunca llegan al 3 y no sé qué tanto? La respuesta es de que el 90% de las máquinas de Street Fighter fuera de Japón eran piratas. Capcom solamente dio ingresos de Street Fighter en Japón y en Estados Unidos. Todo lo que veíamos en México, en Latinoamérica, o lo que la gente veía en Rusia, Polonia, Asia, China, Hong Kong, Taiwán, eran piratas. Eran piratas. Entonces, Capcom, aunque tienen la máquina de arcade tal vez más vendida de la historia o la más exitosa, no vio los ingresos necesarios. O sea, fue un hit masivo. Masivo, vendieron casi creo que 100,000 tablas en un año. El problema es de que piratas había más de 500,000. Y ahí está porque había tanto Street Fighter 2 pirata. O tanta revisión de Street Fighter. La tabla, la CPS2, en futuras revisiones, ya a finales de mediados de los 90, te llega una cosa muy interesante, Shri. Estos hacks se lograban quitando la batería y conectando la tabla, pues para agarrar el código de otro lado, ¿verdad? Capcom desarrolla una tecnología en la que si la batería de la tabla falla o es desconectada, la tabla se suicidaba. Sí, el concepto de suicidio existía en las máquinas que ellos tienen, se briqueaba. Ahora con celulares lo conocemos como el briqueado, ¿verdad? Que pues básicamente dejas tu teléfono inútil, ¿verdad? Como pieza papel. Eso le pasaba a las tablas. Si tu tabla se moría o se suicidaba por la batería, tienes que mandarla a Capcom para que la repararan. El problema es que después de muchos años, pues Capcom dejó de hacer soporte a las tablas porque pues ya tienen casi 25 años. El chiste es de que ahora sí, en este entonces, en esta actualidad, ahora sí ya es pues bien visto que uno pueda pues dompear sus ROMs de Street Fighter 2, porque de otra manera las tablas pues están muriendo cada día. Y pues obviamente el Capcom le enseñó también para que no fueran pirateadas, que una vez que la batería se muere, de una manera de repararla legalmente. Ahora, me estás viendo esto, estoy viendo aquí unos videos de Rainbow, de Rainbow Edition, y pues están bizarras, o sea, pero la gente quería eso, ¿sí? Y Capcom pues obviamente no va a hacer eso porque como que teleporte y no sé qué tanta madre, pues está medio bizarro, ¿verdad? Pero por ahí, ¿sí? Ahí viene entonces tanta maldita revisión de Street Fighter 2. Te preguntarás ahora, ¿cuántos Street Fighter 2 hay? Vamos a contarlos. Street Fighter 2, Champion Edition, en maquinita, y luego salió Super, Super Turbo, y luego en Japón salió una que se llama Super 2 Turbo X. O sea, son 6, ¿verdad? ¿Cuántos King of Fighters hay? A ver, contando desde el 94, pues ahorita dijimos que en 14, ¿no? Porque lo vimos. Pero, o sea, hay 14. Empezando 94, 95. Del 94 al 2000 van 6. Y a partir de ahí ya no. Luego 2001, 2002, que fue la última que hizo la vieja SNK antes de convertirse en Playmore. Y luego 2003. Y ahí paran de contar. En 2004 ya se vuelven, ya no se vuelven anuales. Ya se vuelven, pues, a veces bianuales, ¿verdad? Salió King of Fighters Neo Wave, King of Fighters 12, 13 y ahora el 14. Y también hay Street Fighters como Street Fighter Alpha, o en Japón 0, 02, 02 Gold Alpha y 03. 03 Alpha Max. O sea, como hay como cuatro o cinco Street Fighters Alphas, ¿verdad? Pero hay como tres King of Fighters en tercera dimensión, más 14 de la línea original. En este caso podemos decir que hay más King of Fighters que Street Fighters. Y aún así la gente odia Capcom porque hace muchos Street Fighters. Eso es la definición de un fanboy. Sí, Exacto. Y no, pues con la boca llena de razón. Y otras cosas, ¿verdad? Sí, y viendo aquí traes los mods raros, este. Te di un bucaque informacional. Vamos, no, está muy bien. The more you know. Y sí, bueno, ya quedé sin palabras. Sí, no, neta. Y pensar que aquí en Guadalajara se hacían juegos para SNK. Para Neo Geo, ¿verdad? No, uno nomás. Rage of the Dragons. Pues que chido, ¿no? De todos modos, este. No, pues qué bien. A ver, ¿cómo vamos acá? 55, ok. Ok, este, ya vamos a llegar a la hora que es que le acabemos aquí, Miguel. Déjame, les digo algo más, este. Oye, también una que está como Capcom, que hace bien las cosas, pero muchos lo odian, en deportes. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre, Miguel. Ahí te voy a contar por qué. Porque cada año, en el país de 16 de septiembre, hacen su evento de aniversario. Este fue el 82 aniversario. Y pues había luchadores independientes que iban a estar con ellos, entre ellos Dr. Wagner Jr. y La Parca. El que era, bueno, L.A. Park, que antes era La Parca en la AAA. Y de repente no, los cancelaron. Ya cuando se habían vendido los boletos, todos los boletos dijeron que no. ¿Y a La Parca? ¿Por qué? No se ha sabido. Es lo que me cae gordo en México, que no se explica nada. Nunca explica nada de por qué, qué pasó. Mucha gente les pidió reembolso al Consejo Mundial, que ellos hacen sus funciones en la ENA México y en la ENA Coliseo. Y pues no pasó nada. No sé si habrá pasado, si se habrán reembolsado los boletos. Y la lucha estelar, este, las luchas no valían madre, las luchas que estaban de relleno. La estelar era el Máscara contra Máscara de Atlantis contra La Sombra. Ah, y pues Atlantis, ¿no? Atlantis es Atlantis. Pues, y entonces ganó Atlantis. Y pues hace poco subieron en YouTube la lucha. Era también pago por evento. Podías entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Podías comprar el evento y verlo en línea. Pero Miguel, en serio, en México todavía no estamos preparados para eso. La transmisión no valía pito, Miguel. Mala. Se friseaba. El audio se tenía un delay, un retardo con la transmisión. Malo. O sea, a Triple A le pasó lo mismo con el evento de Triple Manía o los otros eventos que tienen por evento que se pueden ver por YouTube. Malos también, o sea, no. Hace 2 años tuvieron que devolver el dinero de muchas de las de las ventas de Triple A, de Triple Manía, porque no sabía nada. Y pues muchos fallos, así es que todavía, qué pena que todavía estamos así, y más en un evento de lucha tan importante como un Máscara contra Máscara, ¿no? Que pues cuando sea en México, pues qué chido, pero no, aquí la neta nos vimos, se vio rebasado, ¿no? Mejor dicho. Pues algo más que quieras agregar. Sí, que por favor, este. Sí, pues ya, eso. Sabias palabras. Sí. Pues nos despedimos. Oh, Dios, se cayó el Ramón de la Lancha. ¿Qué podrá pasar? Ojalá que no se queme. Como en el reto. Se quema en el agua, ¿no? Que está malo del corazón. ¿A poco está malo del corazón? ¿Crees? No sabía. ¿Y a Ramón está algo del corazón? Ah, que dijo, no. Ahí está con esta. Ay, platican tú. Muy bonita ella. Muy guapa, la señora. Sí, ¿por qué eres tan así? Porque está guapa. ¿Qué quieres que digo? ¿Está bien rica? ¿Está mami riquis? No, pues es que dices mentira. No, pues no está nada mal. Está bonita. Punto. Ah, bueno, está buenota. Es que está diciendo mentiras, Rui. O sea, no. ¿Por qué dices mentiras? Ay, bueno, bueno. Nos despedimos, señores. Ahora sí. Más información. Chacoleo.com. Ahí encuentran su podcast de confianza, Coffee en Sodas. Mientras tanto, pues nosotros nos vamos a descansar. Cuídenselo. Y lávenselo. Ahí nos vemos. Cuídense.